Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada día podemos ejercitarnos en mirar lo bueno que nos rodea y dar gracias en lugar de lamentarnos por las cosas que nos faltan. Dicen que muchas de las alfombras más finas que se fabrican en el mundo provienen de pequeñas poblaciones de Oriente Medio. Cada una de ellas está hecha a mano por grupos de hombres y niños bajo la dirección de un maestro tejedor. Como los tejedores de alfombra trabajan generalmente viendo el reverso de la pieza, no es raro que alguno cometa un error y entreteja un color que no corresponda al diseño. Cuando ocurre esto, el maestro no ordena desbaratar la trama, sino que busca la manera de armonizar con el resto de la pieza. Eso nos deja una lección. Es posible aprovechar las dificultades que se presentan inesperadamente y los errores que cometemos, entretejiéndolos ventajosamente en la trama de nuestra vida. A la mayoría de los problemas se les puede encontrar su lado bueno. Estaba leyendo un escrito del sacerdote jesuita Pedro Arrupe sobre este asunto, que dijo: Jesús ha gastado cada minuto de su vida en un continuo acto de servicio. Este es el secreto de su triunfo. De su muerte va a brotar enseguida la resurrección. De la entrega total brota el optimismo cristiano. Hoy mucha gente vive triste, angustiada por la crisis internacional, por los problemas que azotan a la sociedad, a la iglesia, a los individuos. Es cierto que debemos poner toda la carne en el asador para solucionarlos, casi como si solo dependieran de nuestras fuerzas y nuestro interés. Pero luego, ¿por qué estar tristes? Un hombre de fe que vive su disponibilidad, su diaria entrega a los hermanos, tiene dentro de sí el secreto de la Pascua. ¿Cuál es el secreto del optimismo? Creo que simplemente un problema de fe. Yo creo en Dios, creo en Cristo. ¿No basta esto para tener un gran optimismo? ¿Qué me puede pasar que me quite la alegría de estar salvado por Jesús y de entregar mi pequeña existencia al servicio de los demás? Creo que este fue el secreto de los santos, el mismo secreto que resucitó a Jesús: vivir nuestra entrega diaria sin miedo, con un corazón confiado y humilde, pero dando de verdad lo que tenemos a nuestros hermanos. Así, detrás de todo, incluso de los acontecimientos contemporáneos que nos inquietan, estará brillando la luz de la esperanza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.